Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Top Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Top Night. Dub Night. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos comenzando este Dub Night número 105 aquí al sur de la Ciudad de México, aquí ubicados en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues una noche más de Dub, como todos los martes. Recuerden que la próxima semana tendremos a Zion Trend aquí. Es un programa especial día jueves, así para que vayan vaya ubicando la audiencia, que ese día tenemos ahí programado un programa especial. Y bueno, pues yo soy Famer y a toda la comunidad Dubsera que ya ha estado esperando el programa ya desde hace un ratito. Apenas va arribando todo el Dub Night Crew. Tenemos invitados aquí en casa. Como ya saben, es costumbre también aquí los que llegan a visitar al Dub Night Crew y toda esa pandilla ya también está aquí colocada. Y bueno, pues doy las buenas noches también aquí a Oso Dub, que me acompaña como todos los martes en la conducción. Muy buenas noches, Oso. Muy buenas noches, ya empieza el Dub Night Radio. Desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia ya estamos transmitiendo para todo el universo este programa de Dub, que ya tiene más de 3 años, en la frecuencia de Radio Zapote, 102.1 de FM, XHRZ. Y bueno, hoy vamos a tener muchas cosas, sobre todo música. Luego vamos a tener ahí el reporte de algunas cosas que pasaron el fin de semana. Tenemos como invitados a gente que viene a promocionarnos un evento que va a realizarse en Xochimilco. Esto va a realizarse el marzo 29 de abril. Y son unas jornadas de ecotecnias y demás actividades. Y va a haber ahí unos grupos de Dub, entre otras cosas, ahí en el rumbo de Xochimilco. Recuerden ustedes que el Dub Night está en el... pues en el canal tradicional, que es www.radiozapote.org, 102.1 de FM. La Top Cam está en el blogspot, que es dubnight.blogspot.com. Y ya estamos listos para iniciar este 105, como dice Farmer, ya también preparándonos para tener la próxima semana en un programa especial a Neil Perch aquí en Radio Zapote, ¿no, Famer? Claro que sí. Y bueno, también dar aquí un saludo a toda la banda que nos está acompañando, a Dub Chronic, que ya arribó aquí a Radio Zapote hace rato, Angélica Naya, que también está visitando esta noche, y a toda la pandilla que sigue aquí, al Scrappy Dub, al Pacha, a Mr. Bram, a Masaire, y a toda la pandilla que se encuentra del otro lado, afuera de la cabina. Y bueno, pues hay el Cristóbal también, que vienen, y la gente que viene esta noche del pueblo, Santa Cruz, a Calpizca, a Hualapa, ¿no? También vienen de ahí. Entonces con ellos vamos a platicar ahorita en un ratito sobre eso y muchas cosas más. Ya está sonando de fondo algunas rolitas que vamos a estar tocando, sobre todo de los últimos relays

Bueno, ya regresamos a este 105 del Dub Night aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y ya están aquí en la mesa del Dub Night para promocionarnos el evento del próximo marzo 29 del 2014. Está a cargo del grupo cultural independiente Axolotl, Casa Sustentable Cotecnias. Bueno, muy buenas noches. ¿A quién tenemos aquí aquí en los micrófonos de Radio Zapote? ¿Te puedes presentar, por favor? Claro que sí. Hola, soy Jocelyn Olivares, soy del pueblo de Santa Cruz, Acalpixca, y vengo en representación del grupo cultural independiente Axolotl. Sí, muy buenas noches también, que nos acompañas esta noche aquí en el Dub Night. Sí, yo soy Antonio López Vara, y también del pueblo originario Santa Cruz, Acalpixca, y también aquí una persona más del grupo cultural independiente Axolotl, ¿no? A ver, platíquenos lo que va a ocurrir el próximo sábado 29 de marzo, que están promocionando un evento. Exactamente, como tú ya lo habías dicho, venimos a promocionar este evento que se llama Ecotecnias, Casas Sustentables. Y bueno, te platico para empezar que Ecotecnias son las innovaciones tecnológicas que se diseñan para tratar de preservar y mantener un equilibrio entre la naturaleza y las necesidades humanas. A partir de elementos que no causen impacto nocivo en la naturaleza, e igual aprovechar los recursos naturales. Por otro lado, las casas sustentables son el espacio donde vive la familia en un hogar y donde ellos participan activamente a manera de cuidar el medio ambiente. Sí, bueno, y a partir de esto, el grupo cultural independiente Axolotl va a crear este evento y vamos a manejarlo a manera de que, como ejemplos, podamos realizar talleres donde podamos realizar hortalizas, donde les enseñemos a los pueblos, a las personas que vayan a este evento, a realizar hortalizas. Van a haber talleres también de compostas, que es otra de las ecotecnias que vamos a tratar de enseñar y de concientizar. Igualmente van a haber talleres, te mencionaba, de compostas, construcción de hornos solares. Van a haber un taller de pinturas para los más chiquitos a base de vegetales y de frutas, pero que estén ya en un proceso de descomposición, para darles un uso y que no se vaya nada más así como hacia la basura. No sé si quieras agregar más, Antonio. Sí, pues también va a haber una noche mágica, ¿no? También nos hemos pues apoyado de personas para elaborar globos de Cantoya, ¿no? También va a haber conferencias, ¿no? de desarrollo sustentable, ¿no? Va a llegar la ANES, que es Asociación Nacional de Energía Solar. Yo creo que aquí vale la pena mencionar a estos ponentes que van a ahorrar con su presencia. Uno es Elmer Rojas Campillo, que es académico de la UAM Xochimilco, y el doctor Álvaro Olenz Herrera, que es el presidente de la ANES, que es la Asociación Nacional de Energía Solar. Ellos son los que nos van a honrar con su presencia y van a dar conferencias de las 12 a la 1 de la tarde. Así está programado. Entonces, ustedes están convocando este próximo sábado 29. Es el sábado 29 a partir de las 9 de la mañana. ¿Y cómo llegar ahí al lugar donde va a ser el evento? Es el pueblo de Santa Cruz, Acalpixca, y de ahí en la avenida principal hay visitaxis, hay varios, hay transporte como los conocidos bochitos. Ellos les pueden decir, los pueden llevar, nada más les dicen que van al barrio de Agualapa, junto a las canchas de básquetbol o los juegos, y es muy fácil llegar. Es la invitación local, más bien es extensa, ¿no? De norte se llega al metro Tasqueña. Del metro Tasqueña se aborda el tren ligero hacia la terminal del tren ligero, y ahí se aborda el transporte público que es que llega a Tuyehualco. Ahí les dicen que los bajen en la biblioteca de Santa Cruz a Calpisca. De ahí pues preguntar lo que acaba de decir Jocelyn, ¿no? De preguntar por el Deportivo Agualapa. Ya ahí es conocido, es el barrio de Agualapa, ya se llega. Y a ver, ¿nos pueden platicar acerca más de su colectivo? Volvernos a decir cuál es la misión y la visión que tiene su colectivo para realizar ese tipo de festividades, ese tipo que están convocando, que bueno, parece que está lleno de muchas cosas, que combina lo que es la música, también veo que habrá algo de teatro, fotografía, y también va a estar acompañado por Radio Chintolola, ¿no? Exactamente. Que es un proyecto de Radio Libre, ¿no? Sí, así es. Pues este evento va a estar durante todo el día, entonces no nos vamos a dar abasto. Están cordialmente invitados, como les decíamos, una cosa son los talleres, es en lo que nos estamos enfocando, que son de las casas sustentables y las ecotecnias, pero también va a haber un tianguis de trueque, donde la finalidad es que traigan sus libros, ropa, discos, herramientas, y ahí lo intercambien por otra cosa que les sea de utilidad. El mercadito popular, que en el cual se invitó a varios productores o artesanos para que llevaran sus productos. Se va a vender café, mermeladas orgánicas, mezcal artesanal, pulque, los dulces tradicionales. Nosotros que somos del pueblo de Santa Cruz, son los dulces cristalizados los que son originarios. También artesanías, productos ecológicos. Como ya mencionaba mi compañero Antonio, la noche mágica, que consta de aventar globos de cantoya, es muy bonito también. Ya sería como en la tarde-noche, a eso de las 7 de la noche más o menos, ¿verdad, Antonio? Sí, como las 8 de la noche, ¿no? ya que oscurezca, ¿no? Sí. Aquí retomando también la pregunta es acerca del grupo. Pues precisamente, ¿no? Nosotros vivimos en un pueblo originario, ¿no? Pues realmente nuestro pueblo es un pueblo realmente en la historia que tiene mucha importancia. Tenemos mucha cultura, muchas costumbres y tradiciones, y precisamente eso es lo que nos unió en este grupo, el grupo independiente Axolotl, porque somos varios jóvenes de distintas edades, y nuestra ideología es fomentar esas costumbres y tradiciones para que no se pierdan, ¿no? Nuestro objetivo principal es transmitirlo a los niños, jóvenes y adolescentes, ¿verdad? En este caso. Sí, de hecho, nosotros pues de tiempo atrás, ¿no? Venimos pensando, ¿no? En cómo buscar alternativas precisamente para alertar a la comunidad, ¿no? De que tenemos muchas cosas, ¿no? En el pueblo, que es principalmente la cultura, ¿no? De ahí también tenemos recursos naturales, como es el agua, tenemos muchos ojos de agua, en los cuales pues como en todas partes, ¿no? El gobierno pues ha abusado, la concesiona y todo eso, entonces el robo a nuestros pueblos originarios, ¿no? Hubo un plantón en el mes de agosto, en el cual precisamente lo que dice Jocelyn, ahí nos conjuntamos pues personas, ¿no? En el cual tenemos lo que dice Jocelyn, la misma ideología, ¿no? Ahí se convocaron asambleas en la cual la gente pues vio una forma diferente de cómo informar. De ahí surge el grupo Axolot, en el cual viene trabajando con precisamente, ¿no? Eventos culturales para así dar información, ¿no? De que se vengan realizando cosas, ¿no? Ya que el gobierno siempre manipula, siempre engaña, y sobre eso pues nos confunde, ¿no? De ahí pues ya la gente ya no confía en pues, en algún partido político, la misma gente del pueblo que quiere ayudar a que las cosas salgan, ¿no? Y defender, ¿no? Precisamente los recursos. Entonces ya no hay esa confianza. Entonces este grupo sale y viene trabajando, ¿no? Viene trabajando con talleres, ¿no? Precisamente desde el mes de noviembre con el taller de chilacayotes, ¿no? Ahí en el pueblo tenemos una tradición que precisamente ahí desde niños nos enseñan a que, pues, vamos a traer el chilacayote, elaboramos una calavera y de ahí salimos a calaverear y precisamente, ¿no?, es rescatar eso, ¿no?, eso que nos inculcan, que lo traemos ya de años atrás. Que nuestros papás, que nuestros familiares nos inculcaron. No, y que aparte en el cual, pues, viene la confusión, ¿no?, de que viene el Halloween, ¿no?, la confusión a nuestra sociedad, ¿no?, en el cual se va perdiendo la identidad, ¿no?, la cultura, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no?, ir rescatando, ¿no?, rescatando lo que tenemos en el pueblo, ¿no?, ya que, pues, vivimos en la ciudad, ¿no?, y somos parte del DF, en el cual en el DF, pues, ya hay otras formas de vivir, otras maneras en el cual la población ya no le interesa, ¿no?, ya está confundida. Pienso yo que perdió identidad, ¿no?, y nosotros, pues, en el pueblo, pues todavía tenemos muchas cosas que salvar. Precisamente el grupo Asholot, pues es contra lo que nosotros luchamos, contra eso, contra la pérdida de las tradiciones, de la cultura. También queremos fomentar el deporte, también la cultura, la ciencia. Entonces tenemos muchos más eventos. Digo, el del 29 de marzo es el próximo, pero tenemos muchos más. Y también tenemos que recalcar que somos un grupo independiente, no estamos involucrados con otros partidos políticos, para nada, no tenemos nada que ver con eso. Eso sí hay que recalcarlo. Sí, muy bien. Entonces, sí, también va a haber una parte musical ahí muy buena, ¿no? Bueno, variadito y todo eso, para que además de, bueno, de que está todo esto de los talleres, de las conferencias, bueno, el teatro, bueno, pero también algo importante que es la música, ¿no? Claro, sí, va a haber mucha versatilidad, va a haber desde punk, tambores africanos, va a haber dub, también son de la montaña, el DJ Contradicción, Mystic Zone of Revolution, Los Excéntricos, Jembe Wet, Teot Layari, Dan y pues otros más. Entonces, durante todo el día va a haber música, eso sí se los prometemos. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, claro que sí. Y pues, bueno, como tú dices, ¿no? Perdón, el teatro, ¿no? El teatro aire libre. También, un mes atrás tuvimos el taller de papalotes, entonces también aprovechar que, pues, ese taller haya servido para que vayan a volar su papalote. Sí, hemos hecho muchos más eventos. Y sí, algo también hay que recalcar, ¿no? En nuestro pueblo, que también tenemos una zona arqueológica, ¿no? Precisamente de ahí, pues nuestro pueblo fue uno de los primeros asentamientos, ¿no? Nahuatlacas, ¿no? En el cual, pues ha habido otras poblaciones antes de nosotros, ¿no? Entonces, tiene mucha historia, ¿no? Tenemos nuestro museo, que en sí ya no es de nuestro pueblo, ¿no? Ya casi dicen, tú eres del pueblo, no entras, ¿no? Cosas que nos van limitando a nosotros como pobladores, ¿no? Precisamente la zona Cerril, que también se va, pues la van acaparando, ¿no? Van vendiendo, van haciendo que los nativos vendan, pero precisamente ya vaya perdiendo su identidad de pueblo, ¿no? Con esas transformaciones que vienen de pueblos mágicos y todo eso, ¿no? Entonces, precisamente, pues nosotros que tenemos, pues, un poco de información, pues transmitirla a nuestros, a nuestra comunidad, ¿no? Para que empiece a defender precisamente muchas cosas que tenemos, ¿no? En general. Sí, sobre todo el deterioro ambiental, ¿no? Lo que se puede hacer con la madre naturaleza, eso está bien en peligro, ¿no? O sea, realmente, para como está avanzando la urbe, pues todas las áreas verdes, todas las áreas protegidas, pues son son preciadas, ¿no? Por gente, las inmobiliarias y cuestiones así, ¿no? Que quieren acaparar con eso, ¿no? Así es, de hecho pues hemos detectado que pues, las transnacionales van llegando ya a la comunidad, ¿no? Con las tienditas esas de que las aurreras pequeñas, ¿no? Entonces los Oxxos, ¿no? Los Oxxos, ¿no? Y tiendas de conveniencia, todo eso que va confundiendo, ¿no? Y esos medios que pues, todo el tiempo están vigentes, ¿no? Los medios de Televisa, TV Azteca, ¿no? Que precisamente es la manera que acapara, ¿no? A toda la población en general, ¿no? Entonces ahí parte que pues, viene en el engaño, ¿no? La gente la vienen engañando y robando. Y robando, ¿no? O sea, muchas cosas que precisamente como en muchas partes, pues vamos viendo, ¿no? Nosotros en el grupo vamos aprendiendo muchas cosas, vamos informándonos. Sobre eso, pues, precisamente estamos aquí porque pues, queremos buscar alternativas, ¿no? Alternativas porque estamos a un poquito de cruzar la línea para que nuestro pueblo desaparezca, ¿no? Como un pueblo originario, ¿no? Que pase a ser una mancha urbana más, ¿no? De este Distrito Federal, en el cual pues todo el tiempo nos han saqueado, ¿no? Sí, por ejemplo, sobre esto que está hablando Antonio, por ejemplo, en este caso el tema de casa sustentable y ecotecnias, nosotros no somos expertos, al igual que la gente a la que estamos invitando a estos eventos, pero tratamos de acercarlos igualmente nosotros, de concientizar en estos aspectos, pero si hay alguna persona que esté escuchando ahorita y que sí sea un experto en estos temas, pues que se acerque a nosotros y que si quiere brindar esos conocimientos a la gente que se acerca a nuestros eventos o que si quiere participar, pues lo agendamos. Adelante, nosotros estamos abiertos a todas esas posibilidades y de otros tipos de eventos que favorezcan a la población y que principalmente que hagan que concienticemos más, ¿no? En cuanto a ser mejores humanos cada día. Entonces está abierta la invitación para todo el público. O sea, si todas las edades, no hay problema. No hay problema. El caso es que traten de brindar un granito de arena para ser mejores humanos en general. Obviamente que en la mañana, o sea, va a empezar así a arrancar el festival y ya en la tarde ya va a haber más actividades y en la noche ya estarán también la música y eso, ¿no? Claro que sí, sí, sí. Durante todo el día vamos a estar ocupados en todas estas actividades que se van a realizar el 29 de marzo ahí en el pueblo de Santa Cruz. Pero igualmente se podrán hacer más actividades, más eventos y estamos abiertos a todas las opiniones, ¿no? De eso se trata el grupo cultural independiente Axolotl, de empaparnos de ideas. De más ideas y no nada más de nosotros, sino de los que se quieran acercar y comunicarse, de interactuar con nosotros. ¿Tienen ustedes algún link, algún teléfono, alguna página de internet donde puedan estar enterados la gente y de las actividades que realizan como ese tipo de festivales? Sí, claro que sí. Tenemos la página de Facebook y correo electrónico. La página de Facebook es axolotl.ajolote, lo deletreo es axolotl.ajolote, así como se escucha, @facebook.com. El correo electrónico es axolotlcultural@gmail.com. Ahí pueden darnos todas sus dudas, comentarios y si quieren enterarse más de este movimiento que estamos haciendo, pues adelante, ahí está. Ahí están las páginas. Sí, pues nosotros aquí en el Dub Night postearemos la información, haciendo la invitación a todo el auditorio. Por si usted tiene este fin de semana algo de tiempo libre y está interesado en estos temas que manejan estos colectivos, en esta este trabajo que están haciendo ellos también por la ecología y por plantear otras formas diferentes de relacionarse. Están ofreciendo talleres, música, conferencias y también recalcar esto, ¿no? Que esto no tiene ningún costo, ¿no? Es totalmente gratuito. Los eventos los hacemos del pueblo, somos nosotros para el pueblo. Sí, igualmente recalcar que nosotros somos voluntarios y que no somos apolíticos totalmente. Sí, hay unos colectivos, ¿no? Ahí participantes, ¿no? Como ustedes dicen, que les van a ayudar, ¿no? A hacer las actividades, ¿no? Sí, pues está el grupo Tlayoyotli, Calpulli, Transformador, Asholot, Brújula Roja, Silosip, Chanteolín, Olin, Company, Canica del Barrio, Yolotl y más grupos. Y bueno, entonces ya lo dijo aquí nuestros compañeros, ustedes si tienen un tiempecito ahí el fin de semana, el sábado, no hay muchas cosas que hacer y está en el, quiere información sobre actividades sustentables y como dicen ellos, ecotecnias, aquí están programando este colectivo toda una jornada de actividades este próximo marzo 29 a partir de las 9 de la mañana en Santa Cruz, que ellos dicen que está muy fácil de llegar, ¿no? Sí, está facilísimo. Sí, pues así es, vuelvo a decir cómo llegar de norte a sur, es de llegar al metro Tasqueña, al tren ligero, del tren ligero llegar a la terminal y ahí abordar el microbús que va a Tulyehualco y que los baje en la parada de la biblioteca y de ahí preguntar por el Deportivo Agualapa. Por la otra parte, también llegar del lado de Tláhuac, es igual llegar a Tláhuac, ahí llegar a Tulyehualco y de Tulyehualco a Santa Cruz, ¿no? Preguntando por igual, ¿no? La biblioteca. Sí, los microbuses que vayan a Xochimilco, que se dirijan hacia Xochimilco. Y también, perdón, recalcar aquí que también visiten la zona arqueológica. También ahí tenemos calles que van a dar a los canales, ahí si se quieren dar un rol por el pueblo, pues hay también dulcerías del cual pueden comprar el dulce cristalizado, precisamente las personas que son productoras, ¿no? Y pues hay pues un pueblo que pues lo descubrirán ese día, ¿no? Bueno, entonces ahí está toda la invitación de aquí de este colectivo. Les agradecemos que hayan venido esta noche aquí a dar esta información en vivo y en directo para todo el auditorio de Doom Night, también para el auditorio de Radio Zapote. Nosotros vamos a postear esta información en la página de la estación y también en la página del programa, haciendo la invitación a este esfuerzo, ¿no? Que me parece muy importante en el rubro de estas actividades y que, bueno, todo esfuerzo así que hace por parte de la sociedad, pues es muy importante, ¿no? Darle difusión, ¿no? Sobre todo en este rubro, ¿no? Que son cosas que luego que por ahí como que parece que está de más, pero esto de la ecología y la sustentabilidad es algo bien importante, ¿no? De hecho, pues también hay que pensar en cuestión de las nuevas reformas, ¿no? Precisamente todos esos cambios que viene haciendo el gobierno, en el cual pues nos tiene hasta el cuello, ¿no? En todo, ¿no? Para poder subsistir. Ahora sí que ya no es vivir, es sobrevivir. Entonces, en cuestión a eso, pues precisamente son estas ecotecnias, ¿no? Alternativas para precisamente combatir esos altos cobros de luz, de gas, ¿no? Que cada vez se incrementan más. Entonces, que también sobre eso, pues hay información, ¿no? Sobre los altos cobros del agua, de luz, que también hay otro colectivo que también está trabajando en el pueblo, ¿no? Que es la ASCA, ¿no? Precisamente viene trabajando sobre cómo abordar los temas de eso, ¿no? De los altos cobros de luz, de agua, van haciendo juntas por barrios. Entonces hay muchas ganas, ¿no? De precisamente tratar de salvar nuestra comunidad, ¿no? Y ser un ejemplo más para los pueblos originarios vecinos, ¿no? De precisamente le echen ganas, ¿no? Para rescatar lo poco de lo mucho que nos han robado, ¿no? Así es. Bueno, entonces esta información precisa y concisa de aparte de este colectivo para esta información para este próximo sábado 29 de marzo Bueno, muchas gracias por haber venido aquí a la Radio Zapote, haber vertido la información importante, ¿no? Y bueno, les deseamos mucha suerte y éxito en su evento, ¿no? Sí, muchas gracias y sobre todo gracias por darnos este espacio, ¿no? Para difundir este tipo de eventos. Pues ahí por ahí nos vemos el sabadito. Órale, muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal, también, que estuvo aquí. Toda la gente que está todavía aquí con nosotros, aquí en el Dub Night. Vamos a poner una canción más. Vamos a pasar ahorita a otras cosas ahí. Vamos a tener alguna música. Vamos a hablar de los eventos también que habrá el próximo fin de semana. También recuerden ustedes que la próxima semana tenemos un programa especial. Pues va a estar desde Colonia, Alemania, Zion Train, aquí en... Un programa especial que vamos a hacer aquí, a hacer en el Dub Night. Ahora va a ser el jueves. Vamos a tener el número 106 los martes, como siempre, después de las 9 de la noche. Pero vamos a tener un programa especial también con Zion Train y Culture Brown. También va a venir esa noche. Va a estar Yacoman, Rafael Valtierra. En un programa que hacemos estos programas especiales, este señor Neil Peart se bajará del avión el día jueves y vendrá directamente a la cabina. Nos dará una entrevista y también tocará algunas canciones. Esto va a ser en un breve tiempo, pues solo vamos a tener un breve tiempo con él, pero esperemos que, bueno, también decirle a la, pues al auditorio, ¿no?, que no va a ser una sesión tan grande y tan extensa como la que luego a veces nos dan algunos artistas, pero en esta ocasión la entrevista y algún showcase de lo, sobre todo de los shows que presentará acá, presentará la próxima semana. Ya estará aquí Zion Train en México, presentándose ahora DJ Set. Y bueno, ya hablaremos de esto y más. Vamos a poner algo nuevo de este 2014 que sale. Miren, también va a venir algo de... También va a venir a México Addis Pablo, el hijo del legendario Augustus Pablo. Vamos a poner esta canción que se llama... Bueno, este álbum se llama en la casa de mi padre. Vamos a poner esta canción. Bueno, estamos aquí en Dub Night, regresamos. Thank you. Ya estamos de regreso en este número 105 del Dub Night. Bueno, vamos a invitarlos este próximo jueves 3 de abril. Tenemos programa especial. Estará Zion Train con nosotros. En una entrevista que será dinámica, será breve. Una sesión, a veces nosotros quisiéramos que el artista pudiera darnos una entrevista y una sesión muy larga, ¿no? Como bienvenida, comité de bienvenida aquí a México. Pero a veces no puede ser siempre así. Como esta ocasión, este próximo jueves 3 de abril, pues vendrá Neil Peart al Radio Zapote. Y estará aquí en un programa especial de Dub Night. Ahora lo haremos en jueves. Como ya lo dijimos hace ratito, pues el señor Neil Peart llegará del aeropuerto, se bajará del avión, pasará al hotel a registrarse, a dejar sus cosas, y después vendrá aquí a Radio Zapote para poder estar con él. Y bueno, de Zion Train pues no hay que hablar mucho, pues él es un productor muy famoso a nivel mundial, con gran presencia a nivel mundial. Ha de ser de los artistas que más toca por año y en diferentes partes del mundo. Pero además porque, bueno, Zion Train desde 1990 pues está trabajando, ¿no? En 1990 Neil Peart funda Zion Train. Y bueno, de Zion Train podemos decir esa alineación que siempre ha traído, que es los horns, la sección de metales, la horn sections. Bueno, esa es una característica bien famosa del Zion Train, ¿no? Más que ningún otro grupo, la presencia de los metales en Zion Train es un sello distintivo, ¿no? Ya después, en varios años después, se anexa a este proyecto el vocalista que hasta ahora parece que es el titular, que es Tub Dada, ¿no? Siempre Zion Train ha sufrido cambios en su alineación, como es inclusión de Tub Dada, como es cuando Viga, un trombonista, sustituye a Fogbert en el trombón en el 2001. Ahora tampoco Viga toca en el Zion Train todavía. Y bueno, esta siempre fue una alineación Zion Train, la característica pues es esta, ¿no? De que trae al Dub Dada ahora en las vocales y después ha traído a más vocalistas en sus presentaciones. En México pues ya lo hemos visto con otros vocalistas justamente. Y bueno, a partir de su primer álbum que se llama... Bueno, el primer álbum de Zion Train pues es en 1995. Jet Ready es un sencillo que también pues conectaría a muchas partes del mundo, que tendría gran presencia. Bueno, pero con el disco Homegrown Fantasy yo creo que es cuando Zion Train es el fenómeno que es hoy. Creó su disquera Universal Egg. Deeper Roots también, ¿no? De una de los trabajos que tiene ahí el Neil Peart. Vamos a ir a esta canción que estamos oyendo ya de fondo. De lo que vamos a oír con Zion Train, Rainbow Children, estamos en el Dub Night. We rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, r Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Muy bien, estamos aquí de regreso en el Dub Night número 105. Seguimos transmitiendo totalmente en vivo. Sigue aquí la fiesta, aquí en las cabinas. Ya, este 105. Bueno, también queremos hacer el reporte de una actividad que hubo la semana pasada aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y fue esto lo ocurrido este jueves y viernes, que el evento se llamó All In Reggae. No, Famer, por ahí estuviste presente. Claro, este día jueves hubieron mesas ahí de discusión, cuatro mesas, entre ellas, bueno, me tocó estar en la mesa 1, que fue sobre la profesionalización de los medios en cuanto a la escena reggae y todo esto. Y bueno, pues se trataron puntos, ¿no? O sea, sobre cómo hacer de alguna manera pues todo esto más profesional. Y bueno, desde mi punto de vista, que partí desde una radio independiente, pues sí, fueron varios varios factores, ¿no?, para determinar o cómo llegar a una profesionalización en todo esto. Y bueno, también en la mesa de Oso estuvo bastante interesante, son de las mesas que más me gustó, que trató de... sobre el pasado y presente de la música reggae en México y el mundo y en 12 minutos, cada exponente. Ahí estuvo gente de antidoping, gente de ganja, Aire Nuevo. Aire Nuevo representando vieja y nueva escuela del roots, y Oso Dub representando ahí a la nueva escuela del dub, o nueva escuela del reggae. Posteriormente se vino la mesa de Sound System, ¿no? El vínculo que tiene el Sound System con la gente, ¿no? Con el gueto. Ahí estuvo Red Rebelde, estuvo Jack Command. ¿Quién más estuvo por ahí? Selector Joshua. El Selector Joshua, exacto. Y se hablaron sobre muchas cosas bien interesantes. Sobre todo yo recuerdo algo que se puso bien candente en la mesa, ¿no? Sobre todo lo que pasa en la sociedad y la conexión que luego hay, ¿no? Del barrio o del gueto con la gente que hace reggae y el dub y todos los problemas que luego se presentan para hacer una producción o para que un artista pueda dar un show. A veces es bien difícil y bueno, se abarcaron muchas cosas así, ¿no? Y al final la mesa última, ¿cuál fue, Famer? Mira, no me acuerdo, de hecho tuvimos que irnos, pero también estuvo la participación de unos especialistas. También ahí ya fue más enfocado a lo que es la escena del, como que la escena del reggae en México, ¿no? Y bueno, ya el viernes hubo también un pequeño recital desde el auditorio, ¿cómo se llama? Piña Chan, un pequeño recital a cargo de Mexican Sound System, Aire Nuevo, Ideología Vigente, entre otros. Bueno, también tenemos aquí al Moreno Mr. Brown, al que damos las buenas noches. ¿Qué onda, pandilla? Pues saludos a toda la banda que nos está escuchando en este número 105 y también la banda que nos acompaña aquí en cabinas. Y pues también queremos que nos sigan contando de la experiencia que en su caso Famer y aquí Oso, que nos comenten más de lo que sucedió en las mesas, ¿no? Que estaría interesante que nos platicaran nosotros que no pudimos asistir. Pues es bien importante, siempre la Escuela Nacional de Antropología e Historia siempre ha sido como un foro, ¿no?, para ese tipo de temas, ¿no? Yo desde hace varios años atrás siempre ha habido gente, estudiantes interesados en organizar una discusión, ¿no? Hacer un diálogo entre artistas, productores, gente de medios, etcétera, ¿no? Todo en beneficio de la escena. Entonces eso me parece muy, muy importante, ¿no? Sí, hay que destacar todo el trabajo que ha hecho pues este colectivo del Rastreando Reggae, que ya tiene un poco más de 10 años. Y pues, como comentas, sí es para todo en favor de la escena, es abordar todo los estudios de acerca del reggae y todo lo que conlleva pues de manera ya científica, ¿no? Y pues bueno, sí es importante que se sigan dando este tipo de espacios para discutir, para dar información, para que la banda se siga conectando, sigan aclarándose esas diferencias, para que la banda también empiece a trabajar, ¿no? Que bueno, es lo que se ha visto mermado a veces por esas diferencias que se crea el sistema, ¿no? Pero bueno, hay que destacar que se ha desarrollado bastante este trabajo, que hay bastantes personas que han abordado el tema científicamente y que han hecho incluso tesis de maestría, tesis en la UNAM, tesis aquí mismo en la ENA, han hecho libros, ¿no? Gente que también es pertenece ya a este rollo, es antropólogo, y pero también es perteneciente como a estas ondas de Rastafari, ¿no? Que también es muy respetable, caso de Pibedré, de la Bikini Azul, no sé, Cristian, ¿no? Que también ya tienen por ahí incluso El Oso, mucha banda que ya tienen en forma, ¿no? Hay escritos, ¿no? Y pues que lo han presentado en este tipo de foros. Sí, ahora fue más que nada, fue como que la mezcla, ¿no? De como que si fuera balances y perspectivas, ¿no? Del reggae en México, ¿no? Pero realmente, fíjate que hay unas cosas que sí es necesario como que pues decirlas, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, yo sí noté como que una presencia distinta a la convocada en otros años por distintos colectivos hacia a la discusión. Y me pienso también, yo se debe a que creo que pasó mucho tiempo sin que se diera continuidad luego a los debates, ¿no? Como en este caso, que es así discusión, ver puntos de vista y análisis, como que a veces, digamos, tú haces un evento y haces, pero si dejas de hacer, como que también dejas ir al público, ¿no? Que luego asiste a ese tipo de discusiones, ¿no? Bueno, hay que destacar que durante estos 11 años, pues sí hay, es necesario como, bueno, en esta última época, pues la situación de la información es muy, o sea, ya tenemos el acceso a mucha información, pero en el caso de como comentas, hay que darle continuidad, pero el Rastreando el Reggae también es eso, ¿no? En más o menos 11 años se han hecho 4 sesiones y donde la mayoría de la gente también ha sido diferente, ¿no? También se ha tratado de contactar a todas las personas que andan trabajando en todos los aspectos, ¿no? Desde lo musical hasta lo lo plenamente religioso, lo musical, ¿no? La situación del Rastafara y toda esa situación, ¿no? Así es. Y bueno, siempre hay como que cosas bien positivas, ¿no? De realizar este tipo de encuentros, si es que nos podemos conocer y podemos, fíjense que no, así que ya así pensándolo bien, todavía no me lo creo que nosotros así, como gente que nos gusta el dub y tenemos esta onda de misión dub, estemos ahí, digamos, estemos como que hermanados, ¿no? Con gente que a veces también es distinta, bien distinta en el movimiento, ¿no? Que todos así, bueno, todos, al final, o sea, todo es como reggae, ¿no? Pero a veces así, todos los distintos, las distintas formas de hacer reggae a veces son totalmente distintas, ¿no? Y a veces no perseguimos así los distintos fines, pero estamos ahí como movimiento, ¿no? También conglomerados, ¿no? Sí, pues bueno, como comentas, esta situación de la música en reggae en particular, pues sí tiene todos estos matices, ¿no? Y también algo muy importante de la cultura, como que siempre que está en resistencia, es eso, ¿no? Que puede trabajar. Y bueno, aunque mucha banda aún se considere y sigue estando en la situación como underground, pues puede hacer este tipo de lazos fuertes, ¿no? Incluso con otro tipo de banda que trabaja ya en otros aspectos, ¿no? Y bueno, también es muy, muy, muy atractiva estuvo este evento, Lean Reggae. Mandamos saludos a los organizadores que son parte de aquí de la estación, Tercera Vibración FM, que tiene señal los días miércoles, ¿no? Tercera sí, Vibración FM. Saludos, ¿no? A la pandilla. A una Rastatuil, a Karina, que son ahí parte de la tripulación de Tercera Vibración FM. Como aquí somos nosotros la tripulación del Top 9 en este 105. Vamos a estrenar cosas nuevas. Aquí dice el Dub Chronic que nos va a poner, trae unas cosas, ¿no? Que se va a mutilar con unas Dub Plates para el auditorio de Dub Night. En un ratito los ponemos. Ah, bueno, así un poquito, así nada más viene como de. Dice que. Como de. Ya. De una vez. Como de 30 segundos, pero sí para que se den las. Esto, Dub Chronic, aquí mostrándoles un adelanto de sus más reciente de producciones. A ver, échale. Estamos en el Dub Night 105, recuerden ustedes. Próxima semana. Neil Perch, ¿no? Neil Perch, día jueves, a partir de las 9 de la noche. Programa especial. Culture Brown. También nos acompañará. Jacoman, en su primer aniversario. Un saludo también a Jacoman, a Rafa, esa pandilla que nos van a acompañar. Y bueno, aprovechar este fin de semana también, ahorita que dices de los hermanos Valtierra. Eric está ahí sesionando el Rockers en el Tumbao, le llaman el Bunker Dub. Y este viernes inicia la primera sesión en día viernes. Ellos están viernes y sábado. Y este viernes vamos a estar ahí sesionando. El Famer ahí va a andar. Entonces cáiganle, todos invitados. Ya tenemos lista. Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Even though the world can computerize, still you know you have to think wise. No make the computer think control your mind. When you're surfing online, try to stay over time. Sometimes you need to disconnect yourself and all your mates. And no make computer think control your weight. Disconnect yourself from time to time. Staring at that screen will make you blind, yow. Disconnect yourself from all your vibe. No make computer think control your life, yow. Disconnect yourself, free up your weapons. My people watching level not for no. Computer geek, computer freak. Sit down every day, you know your computer seat. Cause I stare up on the screen, nowadays you hardly go a street. You turn into a geek and you can't see. Cause if you make a... Seguimos en este 105 de Top Night. Ya extendiendo la noche con toda la banda ya aquí en la cabina, después de que estaba dispersa por toda la estación, ya se concentró. Saludamos a toda la gente que está aquí con nosotros, a Dub Chronic, que ya también está aquí en la mesa. Y bueno, escuchamos ahí unos Dub Plates, ¿no, Dub Chronic, que nos trajiste aquí al auditorio del Top Night, ¿no? Sí, no, tengo unos cuantos segundos de unos Dub Plates que estamos armando ya así como producción, ya nacional, ya dejamos un poquito al ladito la selección, ya nos adentramos un poco a la profundidad de empezar a hacernos nuestros propios sonidos, nuestras propias producciones. Y qué gran oportunidad que tuvimos presentarlas este sábado en el Equinox con ustedes, ¿no? Con los Green Beats. Estuvimos ahí cotorreando un rato, muy buena vibra, estuvo muy fantástica la noche, así. Y esperando, ¿no?, al Scrappy, al Famer. Que nunca llegaron, pero bueno, nunca está por demás, Yo creo que toda la familia estuvo ahí, estuvimos, todos muy felices, estuvimos cotorreando, estuvimos echando unos tracks, y nos gustó más que nada el spot, porque realmente está muy, muy bueno el spot, ¿no?, y todos los amigos que sesionamos esa noche estuvimos así como que en convivencia y estuvo muy muy ameno, ¿no? Y invitamos a la banda. Yo creo que viene ahorita la próxima fecha que dices, ¿no?, el 12 y 13 de abril, que próximamente estará sonando por ahí otra vez. Green Beat por allá. Y también estará sonando In the We Trust, ¿no? Sí, pues ya no queremos ir como In the We Trust, sino más bien ya como Dub Chronic, ya como algo ya más bien establecido, ya ya no tanto la selección como sí, ya no tanto como selección de otros productores, sino ya como una selección propia, ya presentando nuestras propias producciones, y pues esperemos a ver cómo responde la bandita con esos sonidos, ¿no? Oye, llevabas tu controlador gigante, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de tocarlo por primera vez en vivo. El chiquito. Yo lo bauticé como el APC 100. Son una unión de dos APC 40 de Akai. Ya había visto en videos por internet que se había fusionado por una parte el APC 40 más un APC 20 y se hacía llamar el APC 80, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿por qué no fusionar dos APC 40 al mismo tiempo, ¿no? Y me adentré, me aventé y fue todo un reto. Tuvimos que modificar ahí unos sistemas muy complejos, las señales MIDI no concordaban y fue todo un rollo muy muy complejo, pero a fin de cuentas salió. O sea, la estructura, tú la armaste y toda la estructura. Sí. De plástico. Sí, no, más bien la tracé, es que yo también soy diseñador gráfico, pero tomé medidas y la... No, y aparte sí, porque diseñé cómo se iba a ver. Primero más me lo imaginé, dije, bueno, ¿por qué no unir dos APC 40, ¿no? Cuando sabes que los productores no sé por qué dividen sus canales en 8 tracks, ¿no? Dije, ¿por qué no hacer ya un live con 16 tracks? Dije, bueno, busqué interfaces y toda la onda, controladores, pero con el que más me fui, con el que me casé fue con el APC 40. No, pues algo bien interesante, y también esto que la gente empieza como que ya a tirar así ya sus producciones y... Bueno, como que esa noche ya tuvimos una cosa más... más seria, ¿no? Más seria de música, más, sí, hecha, más hecha por acá, ¿no? Sí, estuvo muy buena. Estuvimos conviviendo todos. Yo creo que esa noche fue más como que de convivencia, más como que de unión y decir, bueno, ¿por qué no volver a hacer esto? Pero un poco más ya invitando a mucha más gente que sepa lo que estamos haciendo, que se imagine lo que estamos haciendo, que crean lo que estamos haciendo. Y pues yo creo que la invitación siempre ha estado ahí, ¿no? Más bien yo creo que la banda tiene que como que decir, bueno, hay que consumir también lo nacional, ¿no? En cierta forma, ¿no? Y ustedes están haciendo lo nacional, o sea, Green Beats está haciendo lo nacional, está juntando a la banda nacional. Es un muy buen proyecto, yo creo en Green Beats. Y creo que realmente va para arriba, ¿no? También ese día vimos otra vez a los Dubniks, ¿no? Ah, sí, también estuvimos escuchando a los Dubniks. No, muy buena propuesta también. Estuvo bueno, por ahí el Dila, hubo varias banditas que estuvo... El Mexican Stepper, el ¿no? Stepper, pues era la presentación de su disco. Estuvo muy bueno también, aunque también cotorreando con él, pero... Estuvo muy buena la fecha, estuvo la noche y... Sí, como tú dices, ¿no? Ya nomás es cosa como que de seguir, empezar a invitar a la banda como para... Eso es. Tener unas sesiones así más afuera de la urbe, así más... O sea, que haya más tiempo para que los artistas toquen. Sí, yo creo que de eso se trata. Se trata de invitar a la banda que también cree conciencia en los productores y más bien que crea en los productores mexicanos, porque yo creo que de aquí hay cosas buenas, hay cosas muy buenas... Hay productores muy bien hechos, solamente yo creo que falta un poco más de apoyo en cuanto a la música mexicana, porque tal vez el dub vino desde afuera, pero también aquí en México lo adoptamos como una cultura, ¿no? Como un estilo de vida, al menos yo lo adopté como un estilo de vida. Entonces, yo creo que sí hay que apoyar en cierta forma a los productores mexicanos y decir, bueno... Ellos se están esforzando por hacer algo de la música mexicana, pues hay que apoyarlos para que salgan adelante, ¿no? Y así ya próximamente podamos tener nosotros así también nuestro encuentro grandote así de dub, ¿no? A huevo que sí, güey. Sí, por algo ahí, el movimiento. Yo ese día vi mucha gente nueva, ¿no? Que fue como que... Sí, nos encontramos muchas caras nuevas y fue una gran sorpresa decir, oye, yo no te conozco. Y mucha gente que se acercaba a saludarnos, oye, no, oye, qué gusto de conocerte, ¿no? Fue un encuentro así como que no tan casual, no tan programado, sino así como una sorpresa de que la gente llegaba y te saludaba y decía, oye, qué chido que estás haciendo algo nuevo, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a escuchar algo del nuevo del disco nuevo de Double Standard. Bueno, viene Chase the Devil, otra vez del Double Standard, que ha pasado por el tiempo así. Esta versión muy famosa que la publicaron en el disco pasado, pero ahora viene otra vez. Pero ahora ya, distinto, diferente, ¿no? No sin antes también mandar saludos a toda la banda que nos está escuchando ahí. Un saludo al buen Frankie de los GRK que nos está sintonizando. A Luis Javier, que ya estamos platicando precisamente de Lolin. Olin Reggae, que también está sintonizando, y bueno, pues agradecer, aprovechar ahorita públicamente pues la invitación que tuvimos el día jueves ahí en las mesas. Bueno, regresamos al Dub Night. Send you to into space. individual out of space. Want you to know that I am the creator, Jaja Raja, the mind blender and the mind bender. I'll put on my iron shoes and walk all over earth. I'm gonna put on my muddy boot and step all over earth. Down in the Sin City. Diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights, do Distrito Federal, Cidade do México. Pues así es, el Dub Night ya entra en su recta final. Ya estamos despidiendo este programa número 105, que se pasó rápido, ¿no, Faber? Claro, también mandar saludos a la comadre, a la corresponsal del Dub Night, que ya se encuentra ya en Reino Unido. Oye, que sí, sí es cierto, eso es algo bien importante, ¿no? Este fin de semana es el Weekender. Sí, por eso no va a haber ninguna sesión de Dub, ¿no? En honor a que está el Weekender, ¿no? Claro, bueno, también platícanos un poco de lo que vivimos este día viernes allá en Salón Calavera, la presentación del video oficial de March and Dub. Pues sí, ya el video del Unidub Estación ya está ahí en línea, en el YouTube, y el viernes fue la presentación. Ahí estuvimos el Moreno y yo tomando nota de todo lo ocurrido. También estuvo Masaire por ahí. Y bueno, es la primera banda de dub, reggae dub, que tiene un video de aquí de México con un tema, bueno, que en estos tiempos es como, pues no es coincidencia, pero pues, se llama Marching Dub. Y sobre todo, ¿no? Sí, que busca no darle un espacio, bueno, a esas luchas, ¿no? Las luchas sociales, ¿no? Del pueblo mexicano. Claro, y todo esto también en el pleno festejo de los 9 años del Unidub, y por ahí tuvieron un invitado especial. Sí, ahí estuvo el Zack Dub desde Japón, que bueno, la sesión de hace 8 días estuvo formidable, ¿no? Sí, sí, lo de hace 8 días vivido aquí en la radio estuvo muy bueno. Ahí también lo que vivimos en Salón Calavera estuvo muy, muy bueno. Y bueno, ya estamos por despedir este programa. Nos escuchamos el próximo martes. Recuerden que el día jueves es un programa especial en El Perch de Zion Train. Nos visita, así como Culture Brown y Jacoman, Rafa Valtierra ahí representando a Orisha en Session. Y bueno, estén al pendiente, ¿no?, de la transmisión. Eso será a partir de las 9 de la noche aquí en Radio Zapote. Sí, por otra parte, traeremos ya toda la información de eventos que van a ocurrir, ¿no? También parece que este fin de semana es el festival famoso Vive Latino, ¿no? Que tendrá la participación del Bungalow Dub. Claro, creo que es el primero, ¿no?, en la escena del Dub en México, ahí representando, ahí en este tipo de festival. Y también, bueno, ya la próxima semana tendremos más información, porque parece que en abril ya empieza a haber otra vez actividades, ¿no? En cuanto a la escena dub. Sí, hay unos artistas ahí que van a venir, ¿no? Unos cantantes, Culture Brown, uno que también aquí lo tendremos, ¿no? Aquí en el Dub Night lo podremos entrevistar, Nile Perch, ya visitará también aquí Triple D, bueno, ¿no? Ya empieza a haber más, bueno, la visita de abril respecto al dub se llama Zion Train, ¿no? Triple D. También Triple D de Jamaica. Esperemos tener alguno de ellos aquí en cabina, ¿no? Bueno, Triple D quizás también sea seguro de que pueda venir. Oye, por otra parte también ya empezaron los ensayos del Tormind Dub Full Band, al que mandamos un saludo ahí al Rafa Torma Hernández, que ya está aquí en el Distrito Federal preparando su próximo show, que va a ser ahí en el Ometeol. Y ahora lo característico, lo especial, que va a ser con banda en vivo, ¿no? Tendrá el respaldo de 5 músicos. Y bueno, ahí estaremos en el Ometeol también, el Dub Night, reportando ese toquín. Estamos en la recta final ya del Dub Night. Recuerden ustedes que el Dub Night se transmite por los canales tradicionales, radiozapote.org, 102.1 de FM, la Dubcam, dubnightblogspot.com. Y siempre el Dub Night tratando de ofrecer noticias, música, información de lo... También ahí visiten el blog, que también ahí se está posteando, pues, ahí los flyers, ¿no?, de los eventos que tenemos aquí en el DF. Y bueno, también agradecer a toda la pandilla que aún nos sigue acompañando a esta hora de la noche. Y bueno, de la madrugada, mejor dicho. Scrappy Roots, Pacha, Dub Chronic, Angélica Anaya, que todavía siguen por acá en Radio Zapote, y a todo el Dub Night Crew. Sí, fíjate que nos hemos estado revisando las estadísticas del Dub Night, y sobre todo la Dub Cam empieza a tener una respuesta cada vez así mayor, con mucha gente ya conectada con nosotros, ¿no? Ya todo lo que, bueno, sobre todo cuando empezamos el martes, y después que se sigue con nosotros hasta el miércoles, ¿no? Claro, ya se tiene ahí buena respuesta, y agradecemos también el apoyo de toda la banda, ¿no? Sí, porque por poder llegar más y más lejos esta señal de Dub Night, este programa único en su tipo en México y en Latinoamérica, yo creo. Y ahí ya más de 3 años, ¿no?, de resistencia y los que vienen. Y bueno, pues la próxima semana ahí tenemos invitados de lujo. También quiero aprovechar para decir que aquí en Radio Zapote pues existen otras alternativas también musicales. El día miércoles también el de Tercera Vibración, que es sobre toda la escena reggae nacional. Ahí le mandamos un saludo a los que componen el crew. Y también, no sé si todavía sigan haciendo lo de Dance Hall, que por cierto, Angélica, la que está aquí, andaba haciendo ese programa, aquí en Radio Zapote. Sí, con el Jam Zoom version. Así es, bueno, toda esa banda, ¿no? Oye, y sí, también tendré yo, me avisa la producción de Xochimilco que vamos a regalar cortesías para que puedan ir a ver a Zion Train al Dub Camp que va a haber en Xochimilco. Entonces esto... Ya lo estaremos lanzando el martes. Yo creo que sí, el día martes nos abocaremos a... Prácticamente, ¿no? A lo que ocurrirá el fin de semana. Sí, y ahí es donde tendremos yo creo que la información de las cortesías y la información de los tres shows de Zion Train. Y ahí regalaremos las cortesías para el camping de Xochimilco. Y el día jueves nos abocaremos a Zion Train y al primer aniversario de Jaco Man Sound System. Y la sesión de Abasi, ¿no? All Stars, así en particular. Claro, y bueno, pues también invitar a toda la banda allá de Nesa que el Tumbout abre sus puertas los días viernes y sábado ahí a la escena DOP, el Bunker DOP, ahí a cargo de Otman y Pat Mejun y Militant Warriors. Ahí vamos a estar sesionando este viernes, todos invitados. Y bueno, si usted puede hacernos llegar los eventos que por ahí ocurren, que por ahí luego se nos escapan, pues también... Por aquí les podemos dar difusión. Claro que sí. Y bueno, ya esto ya está acercando al final. Bueno, pues a nombre de todo el crew les damos las gracias y las buenas noches. Yo soy Famer y nos escuchamos el próximo 106 del Dub Night.